espacio, he comentado el espacio para que pues haya un poco de coherencia. Se me ocurrió empezar con un pensamiento que conozco de muchísimos años y que me interesó muchísimo, y a base de esto desarrollar pues el estudio de hoy, aunque me parece que me salgo del tema, pero es igual. Solo nos hieren las olas cuando nos cansamos de volar. Esta frase se atribuye a Buda y por de pronto entra de lleno en un pensamiento de lo que me gustaría desarrollar esta tarde. El estudio de hoy, pues, puede dividirse en dos partes. Una de ellas, tratar de descubrir en la vida de cada uno de nosotros, tanto como en la vida del mundo en general, aquella naturaleza de las olas que nos hieren. Desde luego, las olas psicológicas, mentales o de cualquier clase de obstrucción material que nos impide el vuelo de nuestras almas. Esto por un lado. Y por el otro, la de aquella naturaleza que es volar. Y en este caso, consideramos que volar es sinónimo de crear, amar, colaborar, vivir en un nivel en el que no hay cansancio, vejez, repetición, sino una eterna renovación de uno mismo dentro de un conjunto universal. Ahora, vendría bien intercalar una descripción egoica que hace el señor Hodgson, que también es muy interesante, pero voy a ver, la idea la cogeremos enseguida y la produciré en directo. Dice, cada uno de nosotros tiene experiencias en su propio lenguaje. Voy a ofrecer algunas descripciones de mi propia experiencia, Hodgson, referente a esta naturaleza cuya esencia es volar. Al proyectar esta conferencia, dice Hodgson, he decidido hacer uso de la dualidad del ego y de la personalidad. En el estudio de hoy salen a reducir la naturaleza de la personalidad y la naturaleza del ego, a base de Upanishad y de comentarios de Adiyavisa. Por lo tanto, yo he empezado diciendo que estudiaríamos lo que nos induce a herirnos las olas de la materia y aquella naturaleza nuestra cuya característica es volar. Y ahora viene a tono la descripción que hace Hodgson entre el ego y la personalidad. Y dice, por ejemplo, he estado diciendo que la personalidad del hombre puede sentirse en soledad. La soledad es desconocida para el ego de un razonable evolución, el cual mora en un conocimiento continuo de la unidad de todas las cosas. La personalidad puede estar sujeta a las ilusiones de la separatividad, de la pérdida, pero no para el yo interno. Algunas veces en la meditación, la burbuja del yo puede ser obstruida, pero la unidad de la conciencia la meditación podemos experimentar la unidad del ego y entonces la separatividad desaparece. Entonces empezamos a experimentar un sentido permanente de unidad con todas las cosas. La personalidad puede ser infeliz, pero la conciencia heroica disfruta de una felicidad armónica y perfecta y en una bienaventuranza indescriptible, en un éxtasis sereno, y el ego mora permanentemente en ese estado de conciencia. La personalidad puede hallarse en tinieblas físicas o mentales. El ego mora en la luz perpetua. El ego es luz. Ya lo hemos dicho otras veces. Luz propia. Si hay elementos químicos como el radio que tienen una radiación, más la naturaleza espiritual del hombre. La personalidad puede cansarse. El ego es inconsciente de la acción, del hacer, y se pierde en una progresiva plenitud de su ser. En el polo superior de la conciencia heroica no hay acción, no hay el hacer. Únicamente una plenitud de existencia en progresión sin fin. La personalidad sufre ansia, preocupación, duda. El ego mora en una certeza completa y también en una paz completa, una paz imperturbable. El ego nunca puede dudar, porque sabe por experiencia continua el significado, el propósito y el método de la vida. Esta energía llamada vida. La reencarnación y el karma, por ejemplo, no son teorías o doctrinas. Son una experiencia continua en la cual el ego vive perpetuamente. El ego no puede conocer la necesidad, la duda o la incertidumbre. El ego es poder, sabiduría, conocimiento. Esa es su constitución. Es el Atma Buddhimanas vestido de luz y en el nivel mental abstracto. El cuerpo causal, llamado el brillante Augoides por los griegos, significando el autorradiante, divino fragmento, y llamado por los gnósticos la vestidura de gloria. La personalidad puede conocer la falta de poder, de sabiduría, de conocimiento. El ego está siempre impregnado con ideas unificadoras, morando en abundancia progresiva. La vida surge perpetuamente del yo interno en una fase, la búdica, en que fluye vida a través del ego, derramando sobre la conciencia un sentido de inexpresable dulzura que se manifiesta a través del su entero ser, tal como se pone en las escrituras la sabiduría que suave y poderosamente conduce todo a un bello fin. Cuando la naturaleza personal responde al afecto individual o universal, entonces algo de esa belleza perfecta interna y bienaventuranza se experimenta aquí abajo. La personalidad está limitada por el tiempo. El ego vive relativamente más allá del tiempo. Mora en el nivel causal que técnicamente se considera duración. Y duración significa tiempo sin límite. Hay tiempo, pero no es un factor en la existencia. No importa, no necesita ser considerado. Nunca el tiempo en el mundo del ego es considerado. Desde luego, cuando el centro de la conciencia se establece todavía en un nivel superior, en el Atman, y eventualmente en la mónada, en el plano Anupadaka, entonces a ese nivel el tiempo cesa y existe solamente el eterno ahora. La conciencia causal, en la conciencia causal, hay lo que puede describirse como una instantaneidad y multiplicidad de percepción que parece ser simultánea, pero que en realidad no es así. Pues en realidad la conciencia se mueve con tan grandísima rapidez desde un objeto a otro, en una actividad a otra. La rapidez a la cual la conciencia se mueve en el nivel causal es tan grande como la de producir la impresión de la concurrencia, de la continuidad, o de una virtual omnipresencia y omnisciencia en tanto ello se considera así. Bueno, esto es, digamos, las dos naturalezas, la personal y la egoica. Solamente nos hieren lo personal, lo temporal, cuando nos cansamos de sentirnos ego. Sigamos. La frase "solo nos hieren las olas cuando nos cansamos de volar", dicha por el señor Buda, lleva ya implícita en ella la promesa de que todos y cada uno de nosotros podemos aprender primero y experimentar después esta sublime y celestial condición en la que el volar, es decir, el amar, el crear, el vivir, y espiritualmente el ser uno con la naturaleza entera, es el definitivo paso a que actualmente se nos invita a conquistar. Les voy a trabajar con un capítulo de Krishnamurti en donde esto se pone de manifiesto. Voy a repetir. Lleva ya implícito en ella la promesa de que todos y cada uno de nosotros podemos aprender primero y experimentar después esa sublime y celestial condición en la que el valor, el amor, el crear, el vivir y espiritualmente el ser uno con la naturaleza entera es el definitivo paso a que actualmente se nos invita a conquistar. Es ir de nuestro mundo superficial y externo, el mundo de la personalidad, al mundo de lo profundo y de los dioses. También recordamos de pasada, un comentario que leímos años atrás al final de un Bhagavad Gita, en el cual se decía algo que en aquel entonces aparecía más bien como oscuro, a diferencia de hoy. No en balde han transcurrido 58 años en que Krishnamurti viene tratando de ponernos las cosas en claro. Y asimismo también nuestro anterior presidente Sriram, que se pasó 21 años tratando siempre del mismo tema. Este paso que apunta a la conquista del mundo egoico. A su típica y filosófica manera, como más adelante veremos. El comentario en el Bhagavad decía poco más o menos lo siguiente. Una persona que se haya pasado toda la vida practicando las observaciones religiosas, si al final de ella no ha llegado al conocimiento de sí misma, ha perdido tiempo. Si otra persona que durante toda la vida ha usado pendencieramente, pero que al final de ella llega al verdadero conocimiento de sí misma, esta se ha salvado. Es un poco gordo esto, perdón. Pero es el terreno en que ahora pues se nos invita a entrar. Una persona que se pica el pecho toda la vida, pero no pasa de la periferia, se queda tonta igual. Y una que ha sido un calavera toda la vida, pero al final descubre su verdadera naturaleza, esta está salvo. Tendrá que pagar el karma, pero se le respaldará, porque su conciencia habrá dado el salto al mundo de la tierra. Pagará, pero ya es su personalidad futura. Pasará, pero su conciencia estará ya en el nivel continuo de la luz. Tratar de comprender esto es muy esencial. Yo creo que esto es de lo que se trata que comprendamos actualmente. En aquel entonces, cuando yo lo leí por primera vez, yo creía que el salvarse, el conocerse a sí mismo, el entrar en contacto directo y consciente con lo real, era algo sobrenatural. Era algo imposible de lograr en medio de las necesidades y obligaciones tan inherentes a nuestra vida humana. Prescindo ya aquí de toda clase de vicios, deseos, pasiones, etc. Y si únicamente me refiero al concepto tradicional religioso de que a Dios solo podía encontrársele fuera del mundo, encerrándose en monasterios, conventos, profesando a lo largo de toda la vida el ejercicio de la religión. Pero ahora aparece todo muchísimo más claro. Y hasta creo que es precisamente en medio de las circunstancias particulares en que cada uno se encuentra, en donde podemos y debemos encontrar lo real. Y una vez descubierto en nuestro interior, estampar su sello ahora parecería bien, digamos de ánima, en todos y cada uno de los actos de nuestra vida. Krishnamurti y teosofía son, a mi modo de ver, exactamente lo mismo, como muy pronto veremos. La novedad respecto de Krishnamurti, y tampoco es novedad, porque la teosofía ya desde sus comienzos ha apuntado a un cambio en el mundo a base de que cambie el individuo, en el sentido de que cambiando el individuo primero, automáticamente se cambia el mundo después. Pero la novedad respecto de Krishnamurti estriba, según yo entiendo, en que es aquí y ahora en donde hemos de encontrar la liberación. solo nos llenen las olas cuando nos cansamos de volar. Es decir, el conocimiento de nosotros mismos, cuya esencial naturaleza es la de crear siempre de instante en instante, precisamente usando o yendo por encima de las olas, sin que éstas nos dejen heridas. Recordemos a este respecto una de sus frases de Krishnamurti, ya aparecida en la pizarra. La inteligencia nace cuando el espíritu, el corazón y el cuerpo se hallan en auténtica armonía. La inteligencia, digamos, aquí las alas. Lo otro, aquello, la vida, la verdad, lo eterno, nace cuando espíritu, corazón y cuerpo se hallan en auténtica armonía para aprender a volar. De ninguno de estos tres aspectos de nuestra existencia se puede en modo alguno prescindir. Voluntad, emoción y un cuerpo bien desarrollado y dispuesto. Pero lo principal para mí, ahora sí que se lo van a cargar todo, lo principal para mí se encuentra en su libro de Krishnamurti, escrito por los años 30 o 40, titulado La educación y el significado de la vida. En este libro aparece diáframamente, transparentemente, la grandísima diferencia que hay entre instrucción, ilustración y educación. Son dos cosas distintas. Tomando esta palabra educación en el sentido de educir, sacar por la conciencia, igual que hemos explicado. Actualizar, educir, actualizar aquello que está oculto y en germen en nuestro interior. Y este educir y educar, él lo apunta directamente al descubrimiento del significado de la vida. Al arquetipo de nuestra propia vida como expresión en lo íntimo y profundo de nosotros mismos de la vida universal. Este es el objetivo supremo al parecer en la actual coyuntura mundial, en el sentido de dejar bien delimitadamente cada cosa en su sitio. Tanto él como Sri Ram son lo suficientemente explícitos en que la ilustración, el conocimiento, la memoria, el cúmulo de experiencias son necesarios para entendernos, digamos, para navegar, para echar discursos en varios idiomas, para montar toda clase de máquinas, para ir a la luna, etcétera, etcétera. Pero, con todo, las olas de tantísima instrucción acaban por dejarnos maltrechos. Si en su oleaje y en nuestra navegación no hemos aprendido la sabiduría del vuelo, y solo ese vuelo espiritual es, parece, lo que nos permite experimentar, y yo diría, nos permite hasta reconocernos como lo real. Somos aquello, somos lo real. Pues si el adagio popular nos dice que el saber no ocupa lugar y que el corazón es siempre joven, el ocultismo declara que el alma humana es inmortal y que su futuro es un futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. Ahora, en vez de seguir yo echando discursos, escuchemos a Krishnamurti. lo que vamos a escuchar es una contundente declaración de lo que podríamos considerar como la tónica espiritual que hay que acentuar a lo largo de toda la novena. Me impresionó mucho y me dije, ya se lo van a cantar. Solo le doy un capítulo: la educación y el significado de la vida. Dice mismo: cuando se viaja alrededor del mundo, se observa hasta qué grado extraordinario la naturaleza humana es la misma en la India, América, Europa o Australia. Puede corroborarse este hecho especialmente en los colegios y universidades. Estamos produciendo, como a través de un molde, un tipo de ser humano cuyo principal interés en la vida es encontrar seguridad, llegar a ser un personaje importante o meramente divertirse con la misma y mínima reflexión posible. La trata. La educación convencional hace sumamente difícil el pensamiento independiente. La conformidad conduce a la mediocridad. Ser diferente del grupo o resistir al ambiente no es fácil y a menudo peligroso. La urgencia de alcanzar éxito en la vida, que es la recompensa que esperamos por nuestro trabajo, ya sea en lo material o en la llamada esfera espiritual, la búsqueda de seguridad interna o externa, el deseo de comodidad, todo este proceso ahoga el descontento, pone fin a la espontaneidad y engendra el temor. Y el temor obstruye la inteligente comprensión de la vida. A medida que se envejece, la mente se embota y se insensibiliza el corazón. En la búsqueda de bienestar y comodidad, generalmente nos refugiamos en un rincón de la vida donde encontramos un mínimo de conflictos, y entonces tenemos miedo de salir de este refugio. Este temor a la vida, este temor a la lucha y a las nuevas experiencias mata en nosotros el espíritu de aventura. Toda la educación que hemos recibido nos hace temer al ser diferentes a los demás o al pensar de distinta manera a la norma establecida por la sociedad, que aparentemente respeta la autoridad y la tradición. Afortunadamente hay unos pocos que son sinceros, que están deseosos de examinar los problemas humanos sin prejuicios de ninguna clase. Pero en la gran mayoría de nosotros no existe el espíritu de la inconformidad ni el de la rebeldía. Cuando sin la actitud de comprensión cedemos las circunstancias del ambiente, el espíritu de rebeldía que pudiéramos haber tenido desaparece y nuestras responsabilidades prontamente le ponen fin. La rebeldía es de dos clases: la violenta, que es simple reacción, sin entendimiento, contra el orden establecido; y la rebeldía profundamente psicológica de la inteligencia. Hay muchos que se rebelan contra la ortodoxia establecida solo para caer en otras ortodoxias, en otras ilusiones, en ocultas indulgencias para sí mismos. Lo que generalmente sucede es que nos separamos de un grupo o de un círculo de ideales y nos identificamos con otros grupos u otros ideales, creando así una nueva norma de pensamiento contra la cual tendremos que rebelarnos también más adelante. La reacción solo produce oposición, y la reforma entonces necesita una reforma ulterior. Pero hay una rebeldía inteligente que no es reacción y que viene del conocimiento de sí mismo. como consecuencia de la comprensión de nuestros pensamientos y sentimientos. Es sólo cuando nos enfrentamos con la experiencia tal como se presenta, sin evitar perturbaciones, que mantenemos alerta nuestra inteligencia. Y la inteligencia sumamente alerta es intuición, que es la única verdadera guía de la vida. Ahora bien, ¿qué significa la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué luchamos? Si nos educamos simplemente para lograr honores, alcanzar una buena posición, ser más eficientes o dominar a los demás, entonces nuestras vidas estarán vacías y carecerán de profundidad. ¿Qué valor tiene la educación si no la descubrimos jamás? Podemos ser instruidos, pero si no tenemos una honda integración de pensamiento y sentimiento, nuestras vidas resultan incompletas, contradictorias, atormentadas por innumerables temores. Y mientras la educación no cultive una visión integral de la vida, tiene muy poca significación. En nuestra civilización actual hemos dividido la vida en tantos departamentos que la educación tiene muy poco significado, excepto cuando aprendemos una profesión o técnica determinada. En vez de despertar la inteligencia integral del individuo, la educación lo estimula para que se ajuste a un molde y por lo tanto le impide la comprensión de sí mismo como un proceso total. Intentar resolver los muchos problemas de la vida en sus respectivos niveles, separados como están en varias categorías, indica una completa falta de comprensión. El individuo se compone de diferentes entidades, pero el acentuar esas diferencias y estimular el desarrollo de un tipo definido lleva a muchas complejidades y contradicciones. La educación debe efectuar la integración de estas separadas entidades, porque sin integración la vida se convierte en una serie de conflictos y sufrimientos. ¿De qué vale que nos hagamos abogados si perpetuamos los pleitos? ¿De qué vale el conocimiento si continuamos en la confusión? ¿De qué valen las habilidades técnicas e industriales si las usamos para destruirnos? ¿Cuál es el valor de la existencia si nos ha de llevar a la violencia y a la completa desdicha? Aunque tengamos dinero o podamos ganarlo, aunque disfrutemos de nuestros placeres y tengamos nuestras organizaciones religiosas, estamos en conflicto con nosotros mismos. Y ahora viene lo que he tratado de explicar, la diferencia entre la personalidad y el ego. Bueno, hago un poco de pausa para que descansen. Pero está bien, ¿verdad? El ego dice que es así. La educación y el significado de la vida. No sé si la diferencia entre lo personal y lo individual. Es decir, entre la personalidad y el ego. Lo individual es el ego. Lo personal es accidental. Y entiendo por accidental las circunstancias de nacimiento, ambiente en que nos hemos criado, nacionalismo, supersticiones y prejuicios. Eso es lo accidental, lo personal. El medio ambiente, la cuna, la familia, la clase social. Lo personal o accidental es solo momentáneo, aunque este momento dure toda una vida, quiere decir es transitorio, no es permanente, porque un momento toda la vida. Y como los actuales sistemas educativos están basados en lo personal, en lo occidental o momentáneo, tienen como resultado la perversión del pensamiento y la inculcación de temores para la propia defensa. Todos nosotros hemos sido adiestrados por la educación y el ambiente para buscar el metro personal y la seguridad y para luchar en beneficio propio. Aunque lo disimulemos con eufemismos, hemos sido educados para las varias profesiones dentro de un sistema basado en la explotación y el miedo adquisitivo. Tal adiestramiento tiene inevitablemente que traer confusión y miseria. Para nosotros y para los demás, porque crea en cada individuo barreras psicológicas que lo separan, que lo mantienen aislado del prójimo. La educación no es meramente asunto de adiestrar la mente. Educación. La instrucción, ilustración, contribuye a la eficiencia, pero no produce integración. Una mente educada de esta manera es la continuación del pasado y no está en condiciones de descubrir lo nuevo. Es por eso que para averiguar en qué consiste la verdadera educación, tenemos que examinar la total significación de la vida. Para la mayor parte de nosotros, el significado de la vida como un todo no es de primordial importancia. Y nuestra educación subraya los valores secundarios, haciéndonos simples conocedores de alguna rama del saber. Aunque el saber y la eficiencia son necesarios. El recalcarlos demasiado solo nos lleva al conflicto y a la confusión, cada cosa en su sitio. Hay una eficacia inspirada por el amor, que va mucho más lejos y es mucho más grande que la eficacia inspirada por la ambición. Y sin amor, que es lo que nos da una comprensión integral de la vida, la eficacia solo engendra crueldad. ¿No es esto lo que está sucediendo actualmente en todas partes? Nuestra educación actual está acoplada a la industrialización y a la guerra, siendo su fin principal desarrollar la eficiencia. Y nosotros nos encontramos atrapados en esta maquinaria de competencia despiadada y mutua destrucción. Si la educación nos ha de llevar a la guerra, si nos enseña a destruir o ser destruidos, no ha fracasado totalmente. Para lograr la verdadera educación debemos evidentemente comprender el significado de la vida integral. Y para ello tenemos que adquirir la capacidad de pensar con rectitud y fidelidad, más bien que seguir una línea de pensamiento. Un pensador consecuente es una persona irreflexiva, porque se ajusta a una norma. Repite frases y piensa rutinariamente a lo largo de un surco. No podemos comprender la existencia de un modo abstracto o teórico. Comprender la vida es comprendernos a nosotros mismos. Y esto es conjuntamente el principio y el fin de la educación. La educación no es la simple adquisición de conocimientos, ni coleccionar y correlacionar datos, sino ver la significación de la vida como un todo. Pero el todo no se puede entender desde un solo punto de vista, que es lo que intentan hacer los gobiernos, las religiones, los partidos autoritarios. La función de la educación es crear seres humanos integrados y, por lo tanto, inteligentes. Podemos adquirir títulos y ser eficientes en el aspecto mecánico sin ser inteligentes. La inteligencia no es mera información. No se deriva de los libros, ni consiste en la capacidad de reaccionar hábilmente en defensa propia o de hacer afirmaciones agresivas. Uno que no haya estudiado puede ser más inteligente que un licenciado. Medimos la inteligencia en términos de títulos y exámenes, y hemos desarrollado mentes astutas que esquivan los vitales problemas humanos. Inteligencia es la capacidad para percibir lo esencial, lo que es, Y la educación es el proceso de despertar esta capacidad en nosotros mismos y en los demás. Debe ayudarnos a descubrir valores permanentes para que no nos conformemos meramente con fórmulas y lemas. La educación nos debe ayudar a demoler las barreras sociales y nacionales en lugar de reforzarlas, porque éstas crean antagonismos entre los hombres. Desgraciadamente, el actual sistema de educación nos torna en seres serviles, mecánicos y reflexivos. Aunque nos despierta el intelecto, interiormente nos deja incompletos, ridículos, incapaces de crear. Sin una comprensión integral, nuestros problemas individuales y colectivos crecen y se agudizan. El objetivo de la educación no es solo producir eruditos, técnicos, buscadores de empleos, sino hombres y mujeres integrados, libres de temor, porque solo entre tales seres humanos puede haber paz duradera. Es en la comprensión de nosotros mismos que el temor se desvanece. Si el individuo ha de luchar con la vida de momento a momento, si ha de hacer frente a sus complejidades, miserias y repentinas exigencias, tiene que ser infinitamente flexible y, por lo tanto, estar libre de teorías y normas determinadas de pensamiento. La educación no debe estimular al individuo a que se ajuste a la sociedad ni a que se manifieste en armonía negativa con ella, sino que debe ayudarlo a descubrir los verdaderos valores que surgen como resultado de la investigación desapasionada y de la comprensión de uno mismo. Cuando no hay conocimiento propio, la autoexpresión se convierte en autoafirmación, con todos sus conflictos ambiciosos y agresivos. La educación debe despertar en el individuo la capacidad para comprenderse a sí mismo y no simplemente entregarse a la complacencia de la autoexpresión. Aquí nos la cargamos todos, ¿eh? Bueno, ya se acabó. ¿De qué sirve de instruirse si en el proceso de vivir nos estamos destruyendo? Ante la serie de guerras devastadoras que hemos sufrido una tras otra, tenemos que llegar a la conclusión obvia de que hay algo radicalmente erróneo en la educación de nuestros niños. Creo que la mayor parte de nosotros nos damos cuenta de ello, pero no sabemos cómo afrontar el problema. Los sistemas educativos o políticos no cambian misteriosamente. Se transforman cuando nosotros cambiamos fundamentalmente. El individuo es de primordial importancia, no el sistema. Y mientras el individuo no comprenda el proceso total de su propia existencia, no hay sistema, de derecha o de izquierda, que pueda traer orden y paz en el mundo. Este primer capítulo de su libro, La educación y el significado de la vida, parece que el señor Maitreya dijo de este libro que era el mejor tratado sobre la educación que jamás había existido. Yo saco la conclusión de que el significado de la vida, la realización de la vida una, universal y cósmica, es la meta suprema de la existencia y el paso siguiente a dar por toda la humanidad. Y que la sola dedicación a este objetivo, a lo largo de toda la vida, por encima de todo, con el divino descontento con que empieza Krishnamurti, no conformándose nunca con creer simplemente, sino probando y experimentando incesantemente, yendo de un nivel a otro, sin pararse jamás, es ya de por sí todo lo suficiente para volar y evitar que nos lleven las olas. Y si en este vuelo penetramos cada vez más hondamente en los misterios y secretos de nuestra propia existencia, resultando que nuestras manos se van equipando con más poder, sin buscarlo, pero sin rechazarlo, entonces es lógico que uno nunca se canse de volar. Y lo curioso, mi modo de ver, es que precisamente a través de la familia, de la infancia, de la escuela, del trabajo, del amor, de nuestra vida social, cuando nos capacitamos para ese vuelo de águila, el cual a medida que ascendemos, no solo retenemos y tratamos de dignificar lo nuestro de todo nuestro pasado, sino que lo ensanchamos y ampliamos a toda la humanidad, como si todo el mundo pudiera ser nuestra familia, como si todo el mundo pudiera ser nuestros amigos, como si todo el mundo pudiera ser nuestros maestros, nuestros directores o nuestros colaboradores, según el caso, según las circunstancias. Pero, ¿no fue esto mismo lo que Cristo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, como si todo lo demás fuera a venirnos por añadidura? Y también, amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. Para mí, el divino descontento de Krishnamurti y los dos divinos mandamientos de Jesucristo son la auténtica esencia de todo yoga, de todo misticismo y de toda espiritualidad. Todo lo que no arranque de esto es dar vueltas a la cabeza para mí. Claro está que en el mismo libro, a los pies del maestro, se nos dice que estudiemos y acomodemos nuestras vidas a esas leyes ocultas, pero no apartándonos nunca de la lógica del sentido común. Digo esto porque en este capítulo que acabamos de leer, Krishnamurti dice textualmente: debemos establecer la diferencia entre lo personal y lo individual. Lo personal es accidental. Circunstancias, nacimiento, ambiente, clase social, y puede durar toda la vida. Bueno, yo creo que contando que para contender con las olas de lo personal o accidental se necesita la instrucción, la ilustración, se necesita la ciencia y hasta el arte de vivir, a fin de que, como se dice en el estudio sobre la conciencia de Anna Messen, que dice lo siguiente: el alma esencialmente divina se sume en flaqueza para levantarse en potencia y ha de bajar la materia para sujetar todas las cosas a su dominio, citando a San Pablo en su epístola 15, páginas 28 y 43. O sea que se necesita todo: volar y dominar las olas. Se sume en flaqueza para levantarse en potencia, San Pablo, y ha de sujetar, de bajar la materia para sujetar todas las olas a su dominio. Al parecer, todo esto solo se puede y debe hacer sin que las olas de la materia nos cierren, adoptando aquí y ahora el vuelo del alma, que es la individualidad, cuyo crecimiento y esplendor en lo eterno se verifica precisamente a través de lo temporal, de lo personal, de lo accidental. Nuestro recordado presidente Sri Ram tiene un párrafo en una de sus conferencias que no puedo por menos que transcribir, y dice así. ¿Les canso? Dice así, es muy interesante todo esto de Sri Ram. Una de las verdades que se están empezando a aprender es la relativa al error de imaginar que en la lucha por el progreso solo sobreviven las cualidades más fuertes. Actualmente, la naturaleza se preocupa en educir textualmente, al par que las cualidades de fuerza y resistencia, esas otras, como la simpatía, la imaginación, la comprensión de algunas experiencias subjetivas y todo eso calculado para hacer del individuo una entidad consciente con libre albedrío y que integre su forma individual en un orden universal, siendo uno con el siempre cambiante todo de que forma parte. Es una frase preciosa. Para entrar ahora en un comentario de la autora de ser referente a la sabiduría de los Upanishads, comentario inolvidable y que viene a tono con lo que hemos leído de Krishnamurti, recordemos antes cómo Krishnamurti desglosa muy explícitamente lo que es la instrucción para ser un profesional y triunfar personalmente en la encarnación, y lo que es comprender el significado de la vida para el futuro eterno del alma o individualidad. Para el triunfo de la personalidad hay que aprender. Para comprender el significado de la vida no hay que aprender nada, dice Krishnamurti en una plática que dio a los maestros de una de sus escuelas de la India. Como si uno lo fuera ya todo en su fuero interno. Veamos ahora lo que dice Anya Besen respecto al significado de la vida, tal como aparece en su librito La sabiduría de los Upanishads. Y ella viene a decir que de los Upanishads se desprenden dos clases de conocimiento, el inferior y el superior. El inferior puede darse, transmitirse, recibirse, aprenderse. Es el de la enseñanza que se da en las escuelas y universidades, pero es más que recapitular lo que hemos aprendido en todas las vidas pasadas, y que hasta los 21 años el tic de los profesores va despertando lo que ya sabemos en el interior. Y eso pues se recibe y se enseña y se transmite. El superior no puede darse ni recibirse. Esto es muy, muy fuerte. Sino que cada uno ha de realizarlo por sí mismo. Yo me pregunto, ¿no representa esto un cambio revolucionario trascendental? ¿No es espiritualmente exactamente igual a lo que ocurre materialmente, en que hasta los 21 años se crece recibiendo, pero a partir de los 21 años se crece dando, proyectando, programando, emprendiendo, llevando a cabo a término nuestras creaciones, por nuestra sola cuenta y riesgo, por nosotros mismos? Formado, al parecer, el hombre material, el abogado, el ingeniero, el médico, ahora, la naturaleza empuja a que el hombre material se convierta por sí mismo en el hombre espiritual, a base de sensibilidad, de simpatía, de comprensión, con libre albedrío y con toda su formada singularidad, unicidad, particularidad, para reintegrarse voluntaria y espontáneamente al siempre cambiante todo, del cual es parte integrante. No es un paso de gigante al que se nos invita a dar actualmente en el mundo. Anya Besen dice en esto que acabo de anunciar, dice, sacado de la subida de los Upanishads: cuanto puede expresarse con palabras solo es en forma de exposición intelectual. Las palabras no sirven para otra cosa. La verdadera sabiduría, el conocimiento del ser, no cae bajo el dominio de las palabras, ni puede ser materia de enseñanza. Ni aún el más divino maestro fuera capaz de infundir al más apto discípulo. No puede ser comunicado conocimiento del ser, la sabiduría, no puede ser comunicado de boca a oído, ni de mente a mente, ni aún de conciencia a conciencia. Posibles son otras iniciaciones por el esplendente medio de la sabiduría, iniciaciones de belleza a casi increíble, pero esta suprema iniciación en el conocimiento del ser debe dársela cada uno a sí mismo cuando esté dispuesto a explayarse en la plenitud de su propia divinidad. Nadie más puede darla, nadie más comunicarla. Tan solo un Dios interno en nosotros puede conocer a Dios en el exterior. Así pues, la última, la final y suprema iniciación es exclusiva del Dios superior. Nadie puede concederla, nadie puede negarla. O sea que solo los siete las olas, aquí nadie nos puede llevar a esta capacidad de todo. Bueno, a ver si termino. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿por qué nos encontramos en medio de tan omniabarcante sabiduría? ¿No será porque ha llegado un momento para todos y cada uno de nosotros de que intentemos el gran salto? Venid, dijeron los maestros al lanzar la soledad de los hombres, de vuestro mundo al nuestro. ¿No será porque en esa coyuntura especial de la naturaleza en los tres mundos, físico, astral y mental, hay la posibilidad para todos de alcanzar por asalto el mundo espiritual? Ah, si solo lo viésemos claro, creo firmemente que nada nos retendría. ¿Qué puede ofrecernos el mundo material con todas sus riquezas, satisfacciones y comodidades en comparación con la realidad espiritual? ¿Qué competencia puede hacer lo ilusorio, lo oscuro y lo moral, lo mortal, a lo real, a la luz y a lo inmortal? Claro está que lo que mucho vale, justo es que mucho cueste, y que en esta empresa no hay caminos, que en el mar del infinito no hay orillas, y que la única luz que puede guiarnos es la que arde desde siempre en lo profundo de nuestro corazón. Tres cosas, dice Aniebesen, se necesitan para esta empresa: un deseo ardiente, una voluntad soberana, una inteligencia penetrante. Con ilusión y mucha emoción tendremos en esta empresa toda la fuerza, esto lo digo yo, toda la fuerza motora que necesitemos para llegar al deseo ardiente, al propósito invariable, que es la primera cualidad. Si no hay emoción en la vida, no hay fuerza motora. Cumpliendo todo lo que le prometemos a Dios, según nuestra devoción y capacidades, es como actualizaremos en nuestro carácter esa voluntad soberana. Y observando, estudiando, repasando continuamente nuestros resultados, además de emprender por nosotros mismos, aparte de lo que nos dicen los libros, la verificación, investigación, penetración, aunque sea superficialmente, de los arcanos de la naturaleza, es como, al parecer, lograremos la inteligencia penetrante. No se regala nada. La naturaleza no regala nada. Solo se hace ganar con el sudor de nuestro pinche. Una vez estos tres aspectos en la punta de los dedos, con un mínimo de equilibrio entre ellos, entonces solo un cuarto imprescindible nos puede salvar, y es el del amor. A mí me asusta, yo no he comprendido nunca esta palabra. A ese sendero se le llama el filo de la navaja, de agudo y fino que es. ¿Qué será pues el amor? Me parece que ya lo he dicho. En la medida que aprendemos a volar, uno siente que todo lo suyo se va dignificando a través de lo eterno, y uno siente que va incluyendo el mundo entero como si fuera su propia familia. Yo creo que se va sintiendo cada vez más ese amor general, que en nada desmerece el amor particular. y que ese sentimiento universal es la única prueba de nuestro progreso. Pensáis cada vez más en el prójimo y cada vez menos en vosotros mismos, entonces progresáis y nosotros estaremos siempre con vosotros, dicen los maestros en sus cartas. Cuando uno siente en sus manos el poder de hacer cosas, corre siempre el riesgo de creerse algo o alguien, perdiendo cada vez más la sensibilidad de sentir la vida del prójimo. Entonces, sentir como Dios, sentir como Divino Maestro en primer lugar, y luego vivir y obrar como vive y obra Él, es, a mi parecer, el cuarto elemento que nos llevará a los pies del voto del Santo Maestro, a la unión con Dios y a ser absolutamente uno con todos los demás. Yo creo que esto es difícil, pero no es imposible. Si podemos comprender que el más allá, el cielo, el mismo año, lo eterno, no es lo extracósmico que imaginamos, no es lo extraño, lo que está aparte y más allá del mundo y de las cosas en el existente, sino que lo real es y está presente en el corazón de todo cuanto palpita y alienta. Si podemos comprender, como dice Luz en el Sendero, que el pecado y la vida del mundo son nuestro pecado y nuestra vida, que el amigo y el enemigo son nosotros mismos, y si podemos comprender que el término volar significa, según los Upanishads, adentrarse a la